Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Como estábamos diciendo, llegan los arrieros efectivamente a la puerta. La venta está cerrada por la orden del amo, como hemos comentado, de Blas. Cuando llegan Lorenzo, Cigüeño y Tomás con los demás arrieros frente a la puerta de la venta, solo un silencio sepulcral como de lugar deshabitado les recibe. Las intenciones del jefe de los arrieros no son muy buenas, ya que se desvió a propio intento de su ruta normal para hacer un alto en la venta. Tiene conocimiento de la belleza de Mari Blanca y, como hombre de poco escrúpulo en cuestiones de faldas y acostumbrado a hacer su voluntad de grado o por la fuerza, no reparó en perder unas horas en su caminar para correr la aventura que se propone. Mari Blanca, que se ha quedado a cargo de la venta porque su padre, como hemos comentado, está de viaje, ordena a sus criados que abran la puerta del patio a los arrieros, pero le franqueen la entrada a la venta, porque considera que les puede al menos servir algo de vino o algo de comida, pero por las mismas deben regresar porque no van a hacer noche allí. Vamos a oír esta canción titulada De la Ruta de Zamora. Mari Blanca, Lorenzo y el coro de los arrieros. Y hay un texto en esa, o una estrofa dentro de esa canción, que dice por parte de Lorenzo: ah, ¿cómo quieres que el arriero al llegar vuelva a grupas cuando a tu puerta llamó? No le niegues ese calor de hogar que tanto soñó al andar por esos caminos de Dios. Quien te dio la fama de arisca y cruel no acertó a ver en tu alma lo que yo en esa turbada emoción, bella flor que busca caricias de amor. Pero vamos a oír a Lorenzo, Mari Blanca y ese coro de arrieros entre los que se encuentran Cigüeño y algunos más de los que le acompañan a Lorenzo. De la ruta de Zamora para veros y si ahoga, detenerme en el mesón, detenerme en el mesón, y salir de madrugada que bien vale la jornada, tu mirar de bendición, tu mirar de bendición. Gracias, pero no pueden pasar la noche aquí. Pues quien os lo prohíbe, un hombre. Entonces sí, solo hemos venido a tu mesón, tus ojos por mirar. No es justo que volvamos a caminar, perdida la ilusión. Yo no sé si es justo o no será, mas no puede entrar en este mesón. De la ruta de ¡Suscríbete al canal! ya tú ves. Ya lo mejor me pasa la chica. Siempre, siempre triunfador. Hoy tú serás mi amor. Mucho le oí y no le oiremos. La moza de su novia en darme sentir. Ella me ha de llevar, yo la he de vencer, y la he de obtener, la he de obtener, y nada en la vida me la haya pedido. De estar los arrieros saboreando el vino que les fue servido, se presenta Anselmo, al frente de otros mozos, a rondar a su novia. Esta sale a recibir a su prometido, quien orgulloso hace gala del cariño que profesa Mariblanca. El despecho que siente Lorenzo es torpemente disimulado y reta a Anselmo a que haga con él un alarde de fuerza y destreza de pulso. Ante la osadía del arriero, y a pesar de la oposición de Mariblanca, que quiere evitar a Anselmo la reyerta con el pendenciero Lorenzo, el muchacho comienza a medir sus fuerzas con su rival, siendo vencido ante el regocijo de los arrieros y la consternación de los mozos. Esta humillación sufrida por Anselmo ante su novia es lo que buscaba Lorenzo. Por eso, ahora vamos a oír una canción que es un dueto precisamente de Anselmo y Lorenzo, y ese reto que tienen por esa mujer que, como estamos comentando durante todo el argumento, Anselmo no deja de ser, bueno, pues su novio o su amor, el enamorado por el cual también Mariblanca siente lo suyo. Sin embargo, Lorenzo, este arriero ya cincuentón, que lo que pretenden precisamente es sacar el provecho de la ocasión de estar en esa venta esa noche con Mariblanca. A la ronda voy, mozos, voy a la ronda a cantar en la reja de mi morena. Ah, oh. paloma, con ello decir quiso que en su querer no hay amo, y voy yo mismo a ver si con mi canción acude al reclamo. Cantar una copla a ti, a esa moza cuesta caro. Privarme de un gusto a mí también es capricho raro. Voy madre, voy a la siega a ganar para la boda de mi morena. Voy a la siega, madre, voy a la siega a ganar para la boda de mi morena. La siega ya se acaba, vienen vendidas. Entonces, Mari Blanca, ya será mía. Aprovechando esta disputa que se está produciendo entre Anselmo, el novio de Mari Blanca, y Lorenzo, ese arriero cincuentón que viene con el propósito de hacerse con ella, el criado Braulio, ya digo, aprovecha la ocasión para lanzarle a su, bueno, pues a su querida Gloria, la otra criada de la venta. Aprovecha la ocasión para lanzarle esos piropos donde quieren quedar con ella. Quedar, como él dice en una de sus estrofas, en su habitación hasta el alba. Ella, pues, también que se deja querer. Y la canción que vamos a oír es precisamente ese dueto, Braulio, Gloria, que se titula Mi mozo es el más valiente. Hasta que Dios amanezca. soy hombre de sentido y soy un hombre prudente, por eso no habrá otro como que sea mejor marido. Dispensa, pero no gusta de un esposo más rico. Después de esa humillación que sufrió Anselmo ante su novia, cuando, bueno, pues hicieron esa prueba de fuerza, de pulso en la mesa y dándose cuenta de que las intenciones de su rival, de Lorenzo, no son otras que hacerse con su novia, le reta una lucha a muerte para defenderla. El arriero entonces amenaza lograr su propósito a pesar de toda oposición, pero la oportuna llegada de Blas, que no efectuó el viaje anunciado, corta la tirante situación. Blas pone en manos de Anselmo la custodia de Mari Blanca. El mozo jura defenderla con su vida. Pero mientras tanto, para evitar un poco la situación, bueno, pues aparece Braulio, que intenta más o menos cortejar también a Mari Blanca, como poniendo un poquito de comicidad a esta situación y evitar esa tirantez que se está produciendo en este momento. Vamos a oír entonces esa canción que cantan Braulio, Mari Blanca y el coro Baila, moza, baila. Baila. Esta situación en la que se van a enfrascar en una lucha a muerte con navajas Anselmo y Lorenzo, pues vamos a oír a continuación una canción donde precisamente a dueto entre Anselmo y Mari Blanca, este le dice a ella que la única forma de salvarla es esa lucha que van a realizar. De ahí este dueto que vamos a oír y cuyo título es eso que pides es imposible. Eso que pides es imposible. Solo salvarte es mi deseo. Caigo de sombra sobre mi casa. Busca defensa junto a mi pecho. Eso que pides es imposible. Sobre mi casa. hasta la ermita donde la Virgen que nos protege, nuestro cariño bendecir puede bajo su manto ante el altar. Son tus palabras, son tus palabras de enamorado, apasionada. Se presenta en la venta un fraile falso que se trata de Cigüeño, uno de los secuaces de Lorenzo, quien sigue en su propósito anterior de ultrajar a Mariblanca. El tal Cigüeño es el encargado de franquear la entrada en la casa de la muchacha, su jefe, y demás gente arriera en un momento determinado. Lograda la primera fase del plan concebido por Lorenzo, y cuando incluso en esa lucha tiene en su poder Anselmo aprisionado entre dos de sus hombres, y a Mariblanca desmayada y a merced suya, la aparición del ventero le detiene en su intento. Blas hace saber a Lorenzo que la mujer que tiene ante él es su propia hija, fruto de la mala acción que años antes cometiera. Esta confesión final hace que Lorenzo desista de su propósito y, arrepentido de la mala acción que iba a cometer, haga votos por la felicidad al final de Anselmo y Mariblanca, y por tanto abandona la venta. Esta canción que vamos a oír, que es un aria y es el final de esta magnífica obra, El Cantar del Arriero, titulada esta canción, este aria, Solo una boca que se pueda besar. Y bueno, con ello terminamos nuestra zarzuela de hoy, recordando que precisamente la música fue realizada por Fernando Díaz Giles, un sevillano aquí de nuestra tierra. Os espero, como no, el próximo día aquí en nuestra zarzuela. Solo una boca que se pueda besar, compensa de tanto penar. Solo una fresca boca de la vida puede hacernos comprender. Besar su fresca boca y allí dejar, cuando es pesar y sentimiento y dolor, porque unos labios de mujer al amor es el consuelo que hay mayor. Ella, mujer, ya se cree